Dime cómo le hago para decirte en tu cara, si al final siempre te pienso, mi cabeza no descansa. Pero he encontrado la forma escribiéndote esta canción, porque esta relación no merece una conversación. Adiós. Ya no hay espacio pa' tu regaño y tu maltrato. Se agotó tiempo, mami, ya se te venció el contrato. Terminar con esta farsa es lo más sensato. Pero bueno, mira, a veces, aunque no me crea, extraño tus besos, pero no extraño las peleas, extraño la casa. Pero por más que yo trato, me doy cuenta que no quiero verte ni retrato. Ni video ni pintura, y de ninguna forma un recuerdo me trastorna. No te engaño, a veces te recuerdo, sí, pero no te extraño. Todavía me queda el dulce de tu cintura y me mata con toda su hermosura, bebé. Tú me tienes mal de la cabeza a mí, pero yo te voy a decir cómo fue. Todas tus mentiras y tus desengaños, yo te voy a decir lo que hay, mami. Y yo te digo goodbye, mami. Yo te digo goodbye. Cantantico con David, la máquina de hacer dinero con el diablo romántico. Romeo, yo me la más rapilla. Se conocen los patriarcas, la máquina de hacer dinero ya.